Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El diputado radical en el FREPAM, Ricardo Consiglio, se refirió a la situación de la economía ante la suba del dólar. Entrevistado en Periodismo Turno Mañana, dijo que esto es como una zarandeada, hay que ver qué queda después, y consideró que produce un sismo que no es beneficioso para nadie. Favorece y desfavorece. O sea, esto siempre es un triángulo muy difícil de desentrañar. Sí, favorece porque los productos agropecuarios, que los que se exportan, tendría mayor valor. Pero también esto arrastra siempre una suba de los combustibles, una suba de los insumos para el campo. O sea, hay que ver después de pasar. Esto es como una zarandeada, ¿no es cierto? Hay que ver qué es lo que queda después de la zarandeada, ¿no es cierto? Creo que no es un momento para una suba del dólar. En este momento, digamos, de cirugía, de microcirugía que está viviendo la economía argentina, esto produce un sismo que no es beneficioso para nadie, por supuesto, menos beneficioso para los asalariados y los que menos tienen. La aceitera de Uriburu dejó de producir. A las 9 de la mañana le cortaron el servicio eléctrico y esto provocó, por supuesto, el cese de todas las tareas. Roberto Gómez, intendente de esa localidad, dialogó con Radiocracia. Ya sabíamos que sí o sí se cortaba. Le cortaron la energía ahora a la mañana, o sea que todavía no he estado con los empleados. Se incrementó mucho. Pero bueno, sumado a que tampoco producían porque no tenían soja, bueno, se les juntó todo. Las grandes empresas que tienen soja, ¿no? Tienen los bolsones en los campos y no venden, viste cómo es el tema, esperando el dólar, la pueden aguantar, supuestamente. Los productores chicos ya han vendido todo, pero bueno, esto es así, a ver quién se salva, viste. El director de Recursos Humanos de la Municipalidad de Santa Rosa, Juan Weigel, se refirió a los traslados. Van a ir a los lugares donde haga falta personal, dijo en Radiocracia. Se hicieron la idea de que iban a ir a los lugares que ellos querían. Algunos plantearon que los nuevos destinos le quedan lejos de su domicilio. Bueno, hay un montón de planteos. Bueno, ya están recibiendo la cédula en sus domicilios y el día 7 se tienen que presentar en su nuevo destino para tener las entrevistas de trabajo con sus jefes inmediatos. Todo cambio genera una contraposición, una negación, pero por ahí el lugar donde les han sido transferidos le gusta o va acorde con lo que él quiere hacer y por eso hay que esperar. Hay que esperar. A Omar Rojas, secretario general del SOEM, que brindó a nuestro cronista de exteriores sus apreciaciones acerca de esta reunión. Los traslados no deben ser arbitrarios ni en forma de castigo, aseguró. El pase de los compañeros tenía que ser a los lugares donde se necesita un recurso humano capacitado como están ellos, ¿no? Y me parece que estamos desperdiciando los recursos humanos donde realmente lo están mandando, lo estamos desperdiciando. Por eso estamos pidiendo que no sea un castigo, ya lo habíamos pedido, como vuelvo a reiterar, y pedimos ahora que el intendente nos atendiera. El director de recursos se comprometió a hablar con el intendente para concretar una reunión, y en caso de que el intendente no nos quiera atender, le pedimos que lo faculte a él a reunirnos y que lo faculte a rever los pases de los compañeros, ¿no? La Liga Argentina por los Derechos del Hombre y otras organizaciones sociales solicitaron este viernes que el Consejo Médico retire la matrícula a Máximo Pérez Soneto. Nuestro cronista de exteriores estuvo en la conferencia de prensa que brindaron en el Sindicato de Luz y Fuerza. Hemos hecho la denuncia ante el Consejo Superior Médico, así se ha iniciado, digamos, el intento de reproche con relación a este médico que jamás se le ha sacado la matrícula. Por lo tanto, desde el momento que fue liberado, digamos, el año 2016, fue liberado y sigue ejerciendo como si nada. Jamás se le ha cuestionado la matrícula. Por lo tanto, si bien eso fue lo inicial, hoy en día esa denuncia prosperó, está en proceso y está en una instancia de ya resolución por parte del Consejo Superior con relación a la matrícula de Pérez Soneto. El secretario de Deportes de la Nación, Carlos Javier McAllister, defendió el nombramiento de funcionarios en medio de los despidos en delegaciones pampeanas de organismos nacionales. Consideró de mal gusto decir que fue nombrada la mujer de y no tener en cuenta su capacidad. Los funcionarios que están que han sido nombrados son los que estaban trabajando. Lo que se hizo con esos funcionarios fue ordenar su situación de trabajo y darle el lugar que venían ocupando, pero ahora formalmente como corresponde. Me parece de mal gusto cuando algunos dicen la mujer de, fue nombrada la mujer de. Entonces esa señora, esa persona que fue nombrada, no estudió, no tiene un título, no se preparó, no se formó y no merece un lugar porque es la mujer de. Entonces, realmente a mí me parece que hay un momento que hay que empezar a respetar a las personas y de última, si están en contra de la decisión de alguien en el cargo, que digan porque es incapaz y no porque es la mujer de. Era lo mismo que se le criticaba en la gestión anterior. Recuerdo sí, parece que hablaras de Rossi. Yo no. Del otro lado se ve permanentemente una carga ideológica muy fuerte. Yo no. Yo no creo tanto en la ideología. RadioKermés.com